que yo estoy con ella. Los guardo aquí y muy adentro. ¿Será porque tanto la amo? Esas cosas que siempre me dice cuando ahí está. Quisiera tener más que darte, amor mío. Te amo. te quiero. Eres un lindo regalo. Te amo. Eres dulzura y cariño. Eres mucho más de lo que había deseado. Te amo. Thank you. Tengo celos de la vida y no estoy para sentirlos. calman si te abrazo y que viven porque al paso la vida más te quiero. Tengo celos porque al pronunciar tu nombre no hay nadie que me conforme si a mi lado no te tengo. Tengo celos de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle, de tu sueño. Tengo celos y yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Thank you. me juzgan sin saber mi dolor. Vive en mi alma y tristeza, no ha habido un alma buena que me trate con amor. Caballo el ranchero. pero a ti no te importaba, tú no sabes del querer. Es por eso que te digo con mucho remordimiento que te vayas de una vez. Si no quieres, mi amor, alejarte es lo mejor, que te vaya bien. Y cuando aprendas a amar, y si quieres regresar, yo aquí estaré. Amor no es un juguete para darte tu placer. Este amor es verdadero, bien purito y muy sincero, para darle a una mujer. Yo te di toda mi vida, pero a ti no te importaba, no sabes del querer. Es por eso que te digo con mucho remordimiento que te vayas de una. Perdiendo, chica. mariposas en mi pecho. Alegres revoloteaban. Si tus ojos me castigan cuando me miras así, chica, mírame, castígame, así otra vez así. Y si tus ojos me matan, yo quiero morir así. Chica, mírame, y mata, mata, y otra vez así. Si tus ojos me castigan cuando me miras así, chica, mírame, castígame, así otra vez así. Y si tus ojos me matan, yo quiero morir así. Chica, mírame, y mátame otra y otra vez así. We'll be right back.